proyecto. Ariel, dándole duro a la competencia. Qué bonita cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye bonita cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye bonita y me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana cuando te bese totalmente confiado que si alguien está comprende enseguida que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, caramba esos muchachos si se quieren. Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tienen. Puede ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tienen, hombre. Cada rato me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Se ponía triste al verme llorar y me daba un pedazo de panela y entraba en discusión con mi vieja porque la pobre le reclamaba que por qué diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo en Rafa el santo mi hijo, todavía las costumbres aquellas. Y hoy veo en Rafa el santo mi hijo, todavía las costumbres aquellas. Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que el pueblo me mandaron, porque era día de fiesta. Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado, no llegaba a la iglesia. El 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y ese fue el día que le escuché al Padre, que Dios a todos no tiene en cuenta. Y con deseo también de quedarme, pa' ir en la noche a ver la caseta. Y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarles. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Pero el tiempo acaba la fiesta y me voy solito pa'l valle. Yo aprendí a trabajar desde pelao, por eso es que yo estoy acostumbrado siempre a vivir con plata. Y con toda la plata que he ganado, cuántos problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza pa' pagarle a mi viejo la crianza que me dio con esmero. Pa' pagarle a mi viejo la crianza que me dio con esmero. Porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Por eso, Rafael Santo, yo quiero dejarte dicho en esta canción que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy. Y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy. Yo iba a buscarte aquel día de un cielo pardo y oscuro, hablarte de mi última pena, confidente y amiga. En mi alma nunca moría la esperanza que el viento en silencio. Yo iba a buscarte aquel día, llevaba un presentimiento, como que encontraba la forma de que yo no te viera. Sabía que yo te quería y tú no te dabas cuenta. Me dolían tus encantamientos y él siempre te mentía. Porque calle no quería mirarte ida quizá. Yo no pude creer que tuvieras tenido que partir. ¿Dónde está la razón? El secreto murió con tu adiós. No hubo tiempo de gritar, me atragando con mi confesión. Tanto amor, ¿para qué? Si entregaste tu vida a un Don Juan, ¿dónde estará el verdadero culpable de un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada y él se reía de ti. Yo no podía ni siquiera decirte que te vas a morir. Y ahora que vives en mi pensamiento, no puedes comprender. Yo no te olvido, te llevo siempre. Vives conmigo, aquí en mi mente. Vives conmigo, aquí en mi mente. Cuando se acaban todas las palabras, ni siquiera puedes reprochar cuánto de un cariño así del alma. como el que tú me diste, nada más. Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás. Y si volviera al pasado, viviría despacio y te quisiera más. Mira que estoy deshojando el dolor, por donde quiera que estés en verdad. Dime qué hacer con este corazón, que solo sabe extrañarte y cantar. No busco a nadie a quien quiera culpar, yo asumo toda esta pena sin fin. Reminiscencia de un beso sin par, que en este mundo no he vuelto a sentir. Y un cariño de esto que no ha de llorar, un cariño de esto que encierra pasión. Un cariño de esto que no ha de llorar, cariño de esto que encierra pasión. Hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración, con un dejo triste como al recordar, son dejos que salen desde el corazón. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para el sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar jardín, y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Y entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Decir que no te amaba será negar mis canciones, y que Félix Molina nunca le cantó su tierra. De la cumbia y el poro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué. Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde. Te quise con el alma, quién sabe que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia la nube, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. Qué vaina, pues ya no queda nada. Porque yo me merezco alguna explicación. Pensé que era imposible que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor, vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase, allí iré a detenerte. Al verme morir suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida esperé aquel adiós que me duele en el alma. Aún te amo sin saber que me espera. Soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez. Me dejaste un mundo desnuda, donde eres quien manda. Bonita, sin misericordia, estos amores no con tus caprichos. cuando me dejé solo en la vida. Thank you. más nunca en mi camino. Distancia que nos separa me hiere su cruel olvido. Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo. Rayito de la mañana, tú sabes cuánto la quiero. Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja. Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior. No eres el mismo que conocimos, lleno de vida y de ilusión. Se nota legua de verdad que te lastima el corazón. Se nota legua que estás sufriendo por un amor. Morenita de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Después que me fui a perder de mi andar, ¿quién me contará de ti si sufres el dolor? El que me hace mortal. Esta vez, ya me claro de luna. Esta vez, no saldré sol de siempre. Qué triste quedaré si nunca vuelvo a ver. Y me toca apagar las estrellas una a una. Ay, dime si no es cierto que viví por ti y que tú me has dado tan solo sufrir. Pisaste las flores que había en mi jardín y era lo más lindo que había para mí. Caminaré como un errante el fin hasta encontrar quizás mi propio fin. Yo buscaré cómo olvidar de ti. ¿Qué puedo hacer si lo quisiste así? Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo no seguía. Y no hubiera metido mis manos al fuego, no me quemaría. Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba, rosas que eran mías. Pero ya doblaron campanas en mi alma, mi amor se moría. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. Ay, duro la competencia. Noche ya, lo ves, la tarde se acabó, se tenía que acabar. Mira mi reloj, ya ves que va a amanecer, pronto amanecerá. Dime ya, lo que vas a decirme, dímelo de una vez. Que me espera un camino, me cansó de pedir la limona, mendigo, y todo aquel que da algún día lo recibe. Ay, quiso detenerme, lo de su mirar, digo, iba a adorarme, que me hizo intentar, pero yo iba dando la constata ya, tenía que marcharme en su final. Caminaré como un errante al fin hasta encontrar quizás mi propio fin o cielo azul. Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo lo seguía. Si no hubiera metido mis manos al fuego, no me quemaría. Ay, todavía tengo en mis manos el agua que le daba, rosas que eran mías. Pero ya doblaron campanas en mi alma, mi amor se moría. No te puedo perdonar, por Dios. Pero yo no te voy a rogar, no es la primera vez que me van a dejar olvidado. Así que si te alejas, te juro que no voy a llorar. A mí los desengaños me han puesto mi corazón bien fuerte, que ella está acostumbrado a querer y también olvidar. Si te alejas, no creas que yo voy a desear que regreses, porque si me dejaste, no me vas a volver a encontrar. No me vas a encontrar. No me vas a encontrar. No me vas a encontrar, mujer. No me vas a encontrar. Hacer lo que mejor te parezca. Si te vas ahora mismo, te juro que lo mismo me da. Si te alejas, no creas que yo voy a desear tu presencia. A mí la que me deja, tampoco deseo que venga más. Yo en un tiempo sufría cada vez que me desengañaba, pero yo hoy es distinto, si me dejan lo mismo me da. A la que no le importo, ella tampoco me importa nada. Y la que no me mira, yo tampoco la vuelvo a mirar. No la vuelvo a mirar. No la vuelvo a mirar. No la vuelvo a mirar, mujer. No la vuelvo a mirar.

de mí. No ves que ya no hay nada, que no hay palabras que decir. ¿O acaso se te olvida? Hay tus manos diciéndome adiós. ¿Cómo es que no recuerdas mis ojos llorando tu amor? Que desde aquel momento siento que vivo del dolor y le he quitado fuerza al viento y a mi corazón. Aún recuerdo la gaviota que voló un día llevándose entre sus alas el alma mía y me hizo llorar. Sabía que la amaba tanto, bien lo sabía, cuando la estaba adorando, cuánto sentía y se echó a volar. Por ti y la noche en tinieblas fue mi vivir. Alguien dijo en la tarde se oyó el gemir de un hombre muy solitario por su sentir. Solo por la gaviota que un día voló y se llevó mi vida más que se yo. Solo por la gaviota que un día voló y se llevó mi vida más que se yo. Olvidar, pero aquel que se queda siempre el recuerdo vivirá. De tanto sentimiento ahí el alma quiso doblegar y el corazón sufriendo queriendo el recuerdo matar. Hasta la piel me siento que el sol me quemó sin cesar. Testigo fue el silencio que el llanto me hizo desahogar. Sé que en las playas del mar las olas mueren y otras también volverán. Por muy rebeldes también morirán. Has llegado a tu final y eso me duele, sé que muy triste estarás. También me hiere, pero es el final. Adiós, que había herida, vuelve a volar. Solo tu llanto libre te aliviará. Siempre se dice llora por un amor, porque de alguna ausencia nace el dolor. Aunque con esperanza va la ilusión, queda un hondo herido en el corazón. Pero eso no importa, yo sé que me toca luchar hasta el fin. Amor, te quiero, mi amor, te quiero, que ya no puedo vivir sin ti. feliz porque te quiero mucho. Te haré feliz porque te lo mereces. Te haré feliz, yo te lo aseguro. Te haré feliz cueste lo que cueste. Mi reina, no dudes de mí, tú sabes que vivo es por ti, mi reina. No dudes de mí, tú sabes que vivo es por ti. Dándole duro a la competencia. Tú y yo sabemos que tratarán de hacer que peleemos, pero eso ni sueños lo lograrán. Como me quieres, te tratan mal, y así es que proceden de ver que no pueden lo nuestro acabar. De todas maneras, quieran o no quieran, serás para mí, porque eres la dueña de mi vida entera, que ya te la di. Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto. Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos. Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo, y yo por ser un hombre tan fuerte podido resistir. Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos. Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. El cóndor herido. Puede solucionar. Yo me refiero a esa la señora que fue conmigo al altar, que yo la adoro y la quiero tanto, y es la mamá de mis hijos, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño. Pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. Ay, mejor me voy, como hace el cóndor herido. En cierta estas cosas, porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego, pero ella sabe y a mí me consta que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero. Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo. Si llego tarde o llegué temprano es la misma cantaleta. Y voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Adiós, adiós, adiós, adiós, ya se va el cóndor herido. Adiós, adiós, ya se ve el cóndor herido. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma. Ay, ve mi primera cana, noticias de mi vejez. Yo sé que Rafael Santo cuando me vea, lleno de juventud, le dice a la mamá: ay, ve, papá tiene cana. No sé si ella se lo crea. Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé. Se va de gratitud y me deja solo con mi bebé. Sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no sé. sé, yo no sé qué voy a hacer. Porque tú me diste el alma, tanto que yo te amaba, mujer. Yo sí te adoraba como Dios manda. Sabes bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Yo soy un hombre bueno. He tratado siempre de ser feliz. Tú no me respondes todo lo bello. Te acabaste y también acabaste a mí. Sabes bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que la falla fue tuya. No debiste hacer eso conmigo. Sé bien, haga paz, pero nunca haga la guerra. Muchos no le han querido obedecer, por eso en el mundo hay tantos problemas. Y también le dijo a la mujer: cuide bien del hombre que la quiera. Sabe usted que no puede serle infiel, porque pierde mi bendición eterna. Y entonces ya sabe que ha perdido. Sabe bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que la falla fue tuya. Y que alce la mano si existe un hombre que haya tropezado solo una mujer. No, ninguno lo hace y la que escoge. Y es porque la quiere y la adora también. Sabe bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Que llegó a su fin después de hadas y magia sin par. Amor profundo tan dentro de mí que me maldice. Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí. La suerte echada y está corazón que me maldice. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios. Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te de veras dará tu amor. Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo. Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos que te maldicen, que te maldicen. Es en vano otra explicación, ya la suerte está echada así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Que estas letras que yo escribo son para oírse, son para oírse. Thank you. son unos versos que hablan de un querer que ya más nunca vuelve a repetir. Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen. Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está. Solo la madre no brinda traición, escrito dicen. Muere solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor. Me siento joven con ganas del mundo para emprender un nuevo sueño que liberte todo el dolor. Hay ilusiones que llegarán a permanecer, todavía no lo ha dicho todo mi corazón. Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos que te maldicen, que te maldicen. Y es en vano otra explicación, ya la suerte está echada, es así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Estas letras que yo escribo son para oírse, son para oírse. Y es en vano otra explicación, ya la suerte te queda así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Que estas letras que yo escribo son para oírse, son para oírse. Y es en vano otra explicación, ya la suerte te queda así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia.